10:15 de la mañana, nos metemos de lleno en la segunda hora de este mañanero. 20 grados la temperatura en Mar del Plata, espléndida mañana, segundo toque deportivo. Señores, adelante. Para hablar de básquet, porque esta noche en el 11 Unidos van a jugar Quilmes y Argentino de Junín, partido importantísimo, a las 21:30. Y para eso estamos en comunicación con Emiliano Basabe, necochense, jugador que hizo inferiores, o gran parte de sus inferiores, en Kimberley de Mar del Plata, y que hoy está afianzado en el equipo de Junín. Te saludamos, Emiliano, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿todo bien? Bueno, contanos cómo están después de la derrota de Peñarol, pero cómo están especialmente para hoy a la noche, para enfrentar un partido tan importante con Quilmes. Bueno, la verdad que después de la derrota dura contra Peñarol estábamos un poco bajón, pero bueno, ya cambiamos el chip, pensando en Quilmes. Ahora sabemos que es un partido muy importante para la pelea de abajo, y bueno, venimos a ganar el último partido Quilmes de local, así que estamos planificando muy bien el partido para tratar de llevarnos este juego que va a ser muy fundamental para nosotros. Emiliano, ¿cuáles van a ser las claves para el partido de hoy? ¿Controlar a Bagley y qué otras cosas más? Sí, yo creo que bueno, que defender bien a Bagley va a ser importante, ¿no? Y después no dejar entrar juego a los demás. Quilmes tiene muy buenos jugadores, el local juega muy bien, es difícil ganar en el 11 Unido, así que vamos a tener que controlar a eso y también los que puede producir sus bases, ¿no? Tienen dos muy buenos bases, así que vamos a tener que estar muy atentos ahí y no permitirle correr. Creo que ellos cuando corren y se sienten muy cómodos, así que va a ser una de esas claves también. Como quería hablar de eso, de las dos bajas de Sequeira y Vildosa en el partido de uno de los primeros partidos del 2016, ¿cambia mucho Quilmes en eso? Y la otra pregunta, ¿qué te acordás del primer partido allá en Junín? ¿Cuáles fueron las claves para que Argentino se lleve el triunfo? Sí, cambia mucho cuando no está Vildosa en cancha, le da mucha mucha calidad. Y del partido de allá creo que no le permitimos jugar cómodo, no, que no le cortamos el ritmo de juego, y creo que esa fue la clave, ¿no? No le hicimos tirar tiros muy incómodos que también nos permitieron correr, y creo que ahí fue cuando ganamos el partido. Todos los partidos contra Quilmes han sido muy parejos y siempre en los pequeños detalles se quedan los partidos, así que vamos a tener que estar muy concentrados para ganar y tratar de poder correr y no permitirle correr a ellos, porque estos partidos se ganan con pequeños detalles. Creo que hay mucho nerviosismo a los dos lados porque nosotros sabemos lo importante que es este partido. Y Emiliano, te pregunto, vos sos uno de los jugadores en la Liga Nacional que logra parar a Walter Bagley, que sos un gran defensor. ¿Hoy por hoy Bagley es uno de los jugadores más difíciles de marcar en la Liga Nacional? Sí, yo creo que sí, lo dije después del partido contra Quilmes allá. Creo que sí que es uno de los jugadores más difíciles de defender, porque primero que es más petizo que yo y es más rápido, y después que te puede salir en cualquier cosa, ¿no? Es un jugador que tira bien de tres, que va bien para adentro, frena y tira bien, y tiene muchas mañas para jugar. Creo que se adaptó muy bien, ya parece un nacional más, y tiene mucho talento, así que creo que sí, que hoy en día es uno de los jugadores más difíciles de defender. Por eso no lo defiende un solo jugador, ¿no? Nosotros hacemos una defensa en equipo siempre con él, porque un solo jugador es muy difícil que lo pueda defender. Emiliano, ¿Quilmes es el rival a vencer, digo, por la posición de los dos equipos en la conferencia? Y sí, es un rival directo, ¿no? Quilmes, creo que ninguno de los dos equipos pensábamos estar donde estamos, pero bueno, hoy está nuestra realidad, y creo que es un rival muy directo. Por suerte pudimos ganar en casa, y ahora tenemos que tratar de ganar acá para sacarle dos partidos de diferencia. Así que hoy en día sí es el rival a vencer, y bueno, la verdad que nosotros necesitamos mucho triunfo, tenemos que ganar de visitante. Ganamos un solo partido visitante en toda la temporada y por eso estamos donde estamos. Así que necesitamos pegar un salto de calidad y empezar a ganar de visitante para dejarnos al fondo. ¿Y qué pasó con Peñarol? ¿Pudieron hablarlo entre ustedes? ¿Qué autocrítica hicieron? Sí, hizo una autocrítica muy dura, ¿no? Sobre todo el primer tiempo. Creo que Peñarol entró a una intensidad mayor que nosotros. Nos planteó una defensa de cambios múltiples y no la pudimos resolver. Y después, bueno, Peñarol en el poli se hace muy fuerte y tuvo mucha efectividad. No erró los primeros 11 ataques de Peñarol, no erró. El primer tiro que erró fue un tiro libre y eso no, la verdad que no nos puso mal de la cabeza y no pudimos reaccionar. Nos sacaron 30 puntos en el primer tiempo, que es una locura. Y bueno, en el segundo tiempo entramos con otra mentalidad. El segundo tiempo lo ganamos, pero ya era muy tarde, ¿no? 30 puntos abajo, muy difícil de revertir. Así que bueno, hablamos mucho sobre eso para no poder volver a entrar así contra Quilmes y entrar más concentrado y con dos cambios más arriba. Emiliano, ¿cómo vive el equipo las giras que tienen que realizar con este nuevo modelo de Liga Nacional, y cómo las vivís vos en particular? Sí, esta gira de tres partidos se hacen medio largas, y más si sumás ronda, nosotros este año podría ganar mucho visitante, ya tenés que ganar un solo partido, y cuando haces una gira de tres partidos afuera y perdés las tres, se te hacen largas, fastidiosas. Pero bueno, el año pasado también había gira de tres partidos, así que creo que son duras, ¿no? No es fácil, más con viaje de por medio. Nosotros jugamos el sábado, jugamos hoy, y mañana, esta noche salimos para Bahía. Son duras, pero bueno, son el título de la liga, así que tenemos que estar preparados para jugarlo. ¿Notás alguna diferencia entre los equipos de Ariel Rearte y el de ahora con Marcelo Ricciotti? Sí, hay algunas pequeñas diferencias. Si bien la filosofía es la misma del equipo, ¿no? Seguir defendiendo, nuestro arma principal siempre la defensa. Cuando nosotros no defendemos, se nos hace muy difícil ganar. Tenemos que dejar al equipo rival en 80 puntos. Y eso es la filosofía que tenía Ariel y también Marcelo, ¿no? Hubo un pequeño cambio, Marcelo nos cambió un poco la cabeza, nos hizo cambiar el chip. Pero bueno, en fin, la filosofía es la misma, es la defensa y después ver quién está mejor en ataque. Creo que era la filosofía de los dos. Emiliano, dijiste que no se esperaban estar en esta posición en la tabla. ¿Por qué crees que están en los últimos lugares? ¿Qué fue lo que pasó o qué circunstancias los llevaron a estar ahí? Y bueno, yo creo que en principal fue nosotros no tuvimos suerte con los extranjeros, cambiamos mucho de extranjero, siempre tuvimos cambio en el equipo, después un cambio de entrenador, esto nos pegó mucho en mitad de temporada. Y después también que esperamos a Funes, se había operado y no jugó la primera mitad del año casi, y el año pasado había sido nuestro goleador, ¿no? Nunca tuvimos el equipo completo y en esta liga da mucha ventaja a veces. Nosotros el año pasado, a principio de temporada, hicimos esta gira con 7 jugadores, y eso es muy difícil, jugar con 7 jugadores en la liga casi imposible, así que creo que fue un poco de eso. No encontramos bien el juego, cambiamos mucho de extranjero, y el equipo nunca estuvo completo. Tuvimos la lesión de Alejo Montes también a principio de temporada, y eso también nos afectó. Teníamos un equipo que se ha armado, y al final nunca pudimos tenerlos completos, y hubo muchos cambios en el medio, y eso creo que nos llevó a perder muchos partidos. ¿Y Emiliano, sienten algún tipo de presión o por el tema del descenso? Todavía no. El otro día le preguntábamos a Leandro Ramela y decía que todavía no, que faltan muchos partidos, pero que si sigue así, obviamente con el correr de los partidos van a sentir algo de presión. ¿Ustedes cómo están con eso? Sí, como dijo Leandro, sí faltan muchos partidos, pero bueno, vos terminás cada partido y como saben, otro equipo de abajo, todo, ¿no? La idea es ganar 2 o 3 partidos de visitante y empezar a fijarte en los equipos de arriba. Creo que de local estamos muy bien, hemos perdido 3 partidos en el año nomás, y el tema no es de visitante. Si nosotros ganamos de visitante, creo que vamos a empezar a mirar más los equipos de arriba, y ya cuando empezás a mirar más los equipos de arriba, jugás con menos presión. No sé si la presión ya que está, pero sabiendo que este año hay descenso, ya los últimos puestos, siempre estás mirando la tabla de abajo. Claro, y con respecto a la liga en general, ¿cómo la ves esta temporada? Algo irregular, también nos decía Leandro Rambela, nosotros opinamos lo mismo, que algunos equipos quizás están en posiciones que no se lo esperaba al principio de la temporada. ¿Cómo la ves vos? Sí, irregular, y como decía, hay muchos equipos que están abajo que no pensaban estar, y hay otros que están más arriba que tampoco pensaban estar ahí. Pero bueno, es según como te toca, ¿no? Nosotros nos tocó estar acá abajo, la verdad que estamos muy incómodos en este lugar. Pero bueno, tenemos que empezar a cambiar el pensamiento, ¿no? Yo creo que si vos pensás en mirar los equipos de abajo, es peor, hay que empezar a mirar los equipos de arriba para alcanzarlo. Y después, sí, es muy irregular, creo que cualquiera le gana a cualquiera. Si bien es muy difícil ganar en el norte, creo que la zona del norte está más fuerte, pero acá en el sur cualquiera nos podemos ganar a cualquiera. Bueno, Emiliano, te agradecemos por estos minutos y toda la suerte para esta noche y para lo que resta del año. Bueno, muchas gracias, muy amable. Un abrazo. Chao.